En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero. Estamos con vosotros hasta las 4 de la madrugada con contenidos apasionantes e invitados que solo podréis escuchar aquí o incluso ver. Porque quien está con nosotros en la primera hora del programa ha sido durante muchos años un auténtico espía, un agente secreto, un 007, un hombre que sabe mucho sobre las culacas del poder. En el minuto cero de materia reservada os anticipamos algo más. Fernando Rueda, muy buenas noches. Fernando Rueda, nuestro invitado, lo decimos, un 007, un auténtico espía, un hombre que se ha manejado dentro de lo que tú has llamado las cloacas del poder. Efectivamente. Hemos tenido en los estudios centrales, cuando no había público, cuando no había gente, hemos llevado a algunos, a alguna de esas personas que están peleando en las oscuridades, resolviendo los problemas, permitiéndonos a todos dormir tranquilos. Hoy por primera vez en este programa y seguramente por primera vez en un programa abierto en la radio hemos conseguido acercar aquí hasta Málaga a Juan Rando, que fue agente de élite de los servicios secretos, que perteneció a las unidades que se encargan de conseguir la información en la calle, que fue comandante de infantería, que es un especialista en terrorismo, porque lo ha vivido desde muy cerca, es especialista en terrorismo cristiano, que dicen en el CSID, y islamista, que dicen otros. De todo eso espero que tengamos, y creo que vamos a tener tiempo para hablar con Juan Rando. De eso y de mucho más. Antes os contamos que el pasado martes fue el Día Internacional del Optimismo. Un escritor y divulgador español, uno de los más importantes e influyentes de los últimos años, elaboró un manifiesto en el que se decía que nos sobran razones para pensar en un futuro mejor. Ofrecía en su manifiesto varios motivos para expresarse así. Estos son algunos de esos planteamientos. Decía lo siguiente, hablamos de Punset, Eduard Punset. No es cierto que exista una crisis económica, lo que existe es una crisis específica en países específicos. La esperanza de vida aumenta 2,5 años por cada década. Hay vida antes de la muerte, decía Punset, y señalaba que las redes sociales nos hacen distintos al resto de los animales. Gracias a la revolución digital ahora, la comunicación puede ser instantánea y universal. Gracias a los avances de las ciencias de la mente, conocemos la importancia del inconsciente en relación al pensamiento racional. Por primera vez hemos constatado que podemos confiar en la intuición y sabemos que la belleza es la ausencia del dolor. Creíamos que la visión del universo corresponde a la realidad y hoy sabemos que la incertidumbre envuelve a nuestro universo. Evolutivamente, en tiempos de crisis, la manada se vuelve hacia los más jóvenes. Es pues hora de los jóvenes y no nos pueden defraudar. El manifiesto de Punset ha tenido enorme repercusión, difusión, muchos comentarios, eso sí, pocos matices. Seguramente olvidando que todo viaje hacia el optimismo, que es lo que él propone, requiere sus dosis de pesimismo. Porque si no corremos el riesgo de atontarnos un poquito, sin confundir pesimismo con pasividad, es la búsqueda del equilibrio. Muchas voces aseguran que el mayor problema del optimismo es el conformismo. Solo se revela quien se queja y a quien le disgusta el tiempo presente y siente que es necesario cambiar el futuro. A veces, bien vale saber que aunque hayamos descubierto que el universo es incierto, sabemos que la Tierra es plana, un plato. La parte de arriba es el norte y la parte de abajo el sur, y los que están aplastados por el peso de ese universo plano les importa bien poco los motivos que expone el manifiesto para viajar hacia el lado positivo de las cosas. Lo decía Saramago, el escritor, el premio Nobel. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. A veces uno piensa que el exceso de optimismo está vinculado con el tamaño de la realidad que no queremos ver. Sí, podemos ver que vivimos cada vez más, pero vivir más no significa vivir mejor. Y saber que la intuición es en realidad el resultado de un proceso de análisis del inconsciente y que, por lo tanto, no es tan visceral como parece, no significa que ese proceso de análisis no intervengan en él miedos y prejuicios que nos inculcan cada día más y mejor. A veces el debate parece que debía ser saber si es preferible vivir siendo un poco infeliz a vivir siendo un poco idiota. Estamos en Málaga. Hoy la Rosa de los Vientos se ha desplazado hasta aquí, como todos los años por estas fechas. Estamos en el rectorado de la Universidad de Málaga con motivo del Festival de Cine Fantástico, la edición número 21 de Fancine, con el patrocinio de la propia universidad y del Centro Comercial Rosaleda, con el aforo lleno, para variar, como no podía ser de otra forma, con el equipo técnico en primer lugar, porque ellos son los que logran que esto salga adelante, con Francisco Menacho y Julio Ramos al frente, en Madrid con Fran Mortes, con gran parte de los colaboradores que han venido hasta aquí. El orden lo mantienen todo Martín Espósito en redacción, con Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, en Bruno Cardeñosa. Y en nombre de todos ellos, muchas gracias, como siempre, por vuestra fantástica respuesta. Un espía esta noche en La Rosa de los Vientos es Juan Rando. Durante muchos años fue uno de los James Bond españoles. Nos visita aquí, nos contará los secretos del espionaje, los mitos y las realidades. Será en Materia Reservada, en donde también vamos a contar la información exclusiva sobre la muerte hace 8 años de varios agentes secretos españoles en la guerra de Irak. Además, en el programa de esta noche, Jesús Callejo nos hablará de, en sus historias a Zona Cero, de personajes enigmáticos y misteriosos de Málaga. Algunos de ellos verdaderamente apasionantes. Como siempre, Jesús Callejo aquí también en Málaga. Junto a él, Ignacio Monzón, con sus curiosidades del mundo antiguo, que nos va a explicar paso a paso, casi como si fuera de una receta para que la pongáis en práctica, cómo se hace una momia. Y nos seguiremos asombrando sobre el pasado en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presentará a una bailarina de aquí, de Málaga, que llegó a ser princesa. Azul y verde, la información medioambiental, polémica de nuevo con el cambio climático. Se ha descubierto en recientes informaciones que se han filtrado, recientes informaciones que cuestionan el buen hacer y honestidad de algunos de los responsables de las investigaciones científicas sobre este asunto. El cómic con Raúl Sogún ha venido desde Salamanca hasta Madrid, por supuesto, y con Pepo Pérez, un ilustrador de Málaga que lleva casi una década trabajando en el mundo del cómic. Raúl Sogún, que nos pondrá al tanto de toda la actualidad del mundo del cómic. Por supuesto, la agenda cultural. Hablamos una mala noticia y una buena. La mala es que se reúnen de nuevo Mecano, y la buena es que se reúnen Héroes del Silencio, que han confirmado que vuelven. Otra cosa es quién vaya a ser el cantante, aunque nosotros sí lo sabemos. También íbamos a tener una actuación en directo, pero algunos antes de ser estrellas deciden ser estrellados. Es lo que pasa con la cantante que iba a participar hoy aquí, que no vamos a mencionar, por supuesto. Y con nuestro agradecimiento casi eterno al director de Onda Cero en Málaga, José Manuel González, y a la vicerrectora de la universidad, Maribel Calero. En unos minutos estamos con ellos. Y también a la responsable de Cultura, Sara Robles. Todos van a estar con nosotros, así como los responsables del Festival de Cine Fantástico de Málaga, la edición número 21 de Fancine. Como siempre, muchísimas gracias a todos ellos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, y por supuesto durante el programa: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y en la encuesta en nuestra página web, en www.onda0.es, como siempre, la pregunta de la semana. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos, llenos de calor humano, que es lo importante. Y también hay que agradecer tanto al Centro Comercial La Rosaleda como a la Universidad de Málaga, al Metro Málaga, que también ha hecho para que estemos aquí nosotros. Uh-huh. Hemos venido casi en metro, algo parecido, ¿eh? Pero sí, vamos, todo es ponerse en marcha. Pero porque estábamos a un metro de aquí, ¿no? Más o menos, ya somos casi hijos adoptivos, como decimos así, La Rosa de los Vientos. Metro Málaga, Centro Comercial Rosaleda, y por supuesto la Universidad de Málaga, por tercer año consecutivo, les tenemos que dar las gracias en nombre de todo el equipo, en nombre también de todos los oyentes de Málaga que tienen la oportunidad de acercarse al año aquí para estar con nosotros. La verdad que es un lujo, ya se ha convertido en una tradición. Es un placer de Málaga y de otros sitios que sabemos que vienen cercanos y que luego nos irán contando y nos irán diciendo sus secretos, cómo han hecho para venir aquí. Bueno, pues uniendo un poco la encuesta a la introducción que has hecho tú, pues vamos a ver cómo participan los oyentes y nos comentan y opinan. ¿Con qué cita te identificas más a la hora de medir tu optimismo? De José Saramago, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas porque los optimistas están encantados con lo que hay. El 53% de nuestros oyentes se identifica con esta cita. O el 47%, la de Churchill. Soy optimista porque no es útil ser otra cosa. Yo la verdad que no quiero dirigir nunca las encuestas. ¿No? No, pero José Saramago escribía novelas y fantásticas. Churchill lanzaba bombas. Ah, vale, ya. No quieres dirigir, ¿no? Como lo de Mecano. ¿Dónde se vota lo de Mecano? Pero yo quiero votar a favor de Mecano. ¿Ah, sí? Yo. Y hablaremos tú y yo después. ¿Qué te vas a una fiesta que te colaste con una Coca-Cola o un barco a ver? La voz que tiene la chica de Mecano no la tiene nadie, vamos. No, afortunadamente. Se llama envidia. No. La 1:18 comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A Maribel Calero. Estamos con Maribel Calero, la vicerrectora. Todos los años está aquí con nosotros, en vicerrectora de la Universidad de Málaga. Sobre todo, ya lo hemos dicho, pero ahora que hablamos contigo, agradecerte una vez más que hayas hecho porque estemos aquí. Muchas gracias a vosotros por venir, como siempre. Cuando has dicho lo de Mecano, casi se levanta y se va. ¿Sí? Pues sí, lo siento. Nah, es que uno le gusta provocar un poquito, ¿no? 21 ediciones, ¿eh? De un festival de cine fantástico, un festival diferente. Ojo, que no es un festival de cine clásico con determinadas novedades, con grandes artistas, es un festival de cine de autor, además. Pues casi de autor y de muchos fieles, sí. Seguidores. Y además universitario, para colmo. Quiere decir que lo hace una universidad pública con un esfuerzo... Que no están los tiempos para eso. Hay pocos presupuestos, hay muchas dificultades, pero aún la universidad debe seguir siendo la referencia, y especialmente en los tiempos de crisis, que nadie se olvide, ¿no? La educación pública, especialmente. Y la creatividad, y eso es importantísimo. Y ahí estamos, y por eso estamos apoyando y dando todo lo que tenemos entre nosotros para que el festival pues tenga la acogida que está teniendo, porque están las salas llenas. Y Maribel, una de las cosas que te sientes tú más orgullosa es de la participación del alumnado, ¿no?, en Fancine. Efectivamente, esa fue una apuesta desde el principio de nuestro mandato, de cuando llegamos, que los universitarios dijeran: este es nuestro festival. Y estamos casi consiguiéndolo, porque ya, por ejemplo, la gala de inauguración y todos los actos han sido con unos castings, se han presentado muchos alumnos para participar y ser ellos los protagonistas. Luego, bueno, tenemos los jurados jóvenes y luego tenemos cicerones, gente implicada a la hora de participar en todas las actividades. 21 ediciones de un festival que, ¿hasta cuándo estáis con las exposiciones, con las proyecciones de películas? Estamos hasta el día 1. Yo quería también decir que... Siempre llegamos un poquito en el Ecuador, ¿no? Sí, siempre estoy en el Ecuador, en la mitad. Pero sí quería yo resaltar una cosa que me interesa decir, y es que, como sabéis, la Universidad de Málaga se convirtió en una universidad de excelencia cuando consiguió, junto con Sevilla, el campus de excelencia de Andalucía Tech. Y quería decir que, precisamente, el Fancine, el Festival de Cine Fantástico, entra dentro de los proyectos de Andalucía Tech, con lo cual estamos muy contentos porque vamos, diríamos, amparados bajo un paraguas muy importante, que es la excelencia. En esta ocasión, cada uno de los festivales tiene una línea argumental, aunque el cine fantástico es el gran contenedor, pero dentro del cine fantástico después vamos a estar con Adam Mason y con otros directores internacionales, porque es un festival absolutamente internacional, ¿no? Exactamente. Las películas vienen de todos los continentes y de países de los más exóticos que podemos, desde los asiáticos, porque tenemos de Corea, diríamos un específico además, pero la mayoría de las películas vienen de todos los continentes. ¿Cuántos largometrajes han participado este año? 64 películas son las que ofrecemos y bueno, y siempre son 10 los que se eligen como las 10 películas que entran al concurso, claro. Y de cortos también, ¿no? Cada vez son más cortos numerosos. Son muchísimos los que han, este año han sido muchísimos los que han entrado y se han tenido que seleccionar, además con una selección muy metódica, muy académica, la que se hace. Es la que también participan, por supuesto, los alumnos y los profesores de la universidad eligiendo y participando en la selección. En este festival, hablas de 64 películas, todavía para un poco dirigir a todos los oyentes que nos están escuchando, a todos los que están aquí en Málaga y a los que quieran venir desde fuera de Málaga, ¿qué es lo que todavía se puede encontrar y a qué les podemos invitar a asistir? Pues mira, mañana tenemos, por ejemplo, que no es película, porque fancine, como decimos, no es solo cine, hay muchas cosas que... Pero es que el cine no es solo cine, es cine y bandas sonoras originales. Entre otras cosas, porque tenemos exposiciones, tenemos una exposición de cómics de los de bachiller, tenemos conferencias, tenemos presentaciones de libros, es decir, tenemos muchas actividades que amparan o diríamos que cobijan al festival. Y bueno, pues tenemos el festival, como digo, el concierto de banda sonora, tenemos muchas conferencias que son casi todas por la tarde. Aquí en donde estamos la mayor parte de ellas, ¿no? Y en algunas facultades también. Sí. Aquí en donde estamos, en el rectorado, en la avenida Cervantes número 2, pero también en lo que es la universidad, en el campus. En el campus también, sí. En Bellas Artes, en varios sitios, sí. ¿Y por qué 3 años seguidos estamos aquí? Es que nosotros estamos encantados y nos fascina. Hombre, supongo que la respuesta de la gente es una demostración de ello, ¿no? Porque creemos que es un programa que se adapta mucho, es muy universitario desde mi punto de vista. Quizás... Y cinematográfico, el colaborador más antiguo del programa es el especialista en cine, José Manuel Escribano, que por determinadas razones personales no ha podido acompañarnos, que nos encanta estar con él, pero sigue todos los años el Festival de Cine de Fantástico Málaga. Además, sabes que es su segunda casa, Málaga. Exactamente, o sea que... sí. Pero es que además el programa, nosotros creemos que se adapta mucho a lo que es nuestra forma de ser de una universidad, por la temática, por la forma de hacer el programa, pues es un programa muy, muy a nuestra, y por supuesto encaja mucho también con nuestro Festival de Cine. Maribel Calero, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos hoy y mañana también contigo, porque vamos a estar hoy y mañana en La Rosa de los Vientos, aquí en Málaga, en el rectorado de la universidad. La entrada es libre. Una vez más, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir con vosotros esta enhorabuena, ¿no? Que es el festival número 21 y que en años como este tan complicados, ya el pasado ya era muy, muy complicado, pero en años como este, que es todavía más complicado para la universidad pública, estar aquí también es un llamamiento a favor de la universidad pública. Bienvenidos como siempre aquí. Muchísimas gracias. Y esperamos hacerlo bien para volver al siguiente. Pues sí. Es vuestra casa, ya sabéis. Muchas gracias. Ahora sí, vamos ya con Materia Reservada. Materia Reservada 2.0. Ya te han escuchado nuestros oyentes, Fernando. El micro este, que es que funciona raro. Funciona raro. Sí, se enchufa y funciona. Ahora. Y se escucha. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Encantado de estar aquí, como siempre, en Málaga. Esto es fantástico, la universidad, lo traemos espías, en realidad yo creo que esta universidad tiene un montón de espías, cine fantástico, bueno, genial. Espías, decías, el que tenemos esta noche forma parte de, bueno, conoce prácticamente toda la historia de nuestro país desde dentro, ¿no? Desde la época de la transición hasta prácticamente ahora. Hemos tenido una cena en donde hemos disfrutado con su conversación, con lo que nos ha contado. Esperemos que nos siga contando lo mismo, ¿no? Porque era apasionante. Juan Rando fue agente de los servicios secretos, no fue un agente... De mesa de análisis, sino que fue un agente operativo que estuvo en misiones contra terroristas de todo tipo, tanto de terrorismo de ETA como terrorismo islamista. Estuvo destinado en varios países en el extranjero, llegó a comandante de infantería, y llegó un momento en que rehizo su vida y ahora actualmente es abogado especialista en civil y penal, y es un abogado especialista en civil y penal que yo te puedo decir que sigue siendo, es uno de los pocos abogados en España que aparte de eso sigue ejerciendo de James Bond, pero para sus casos. Muy buenas noches, Juan Antonio Rando. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, has venido desde Madrid para acompañarnos. Has venido a lo que también es, bueno, iba a decir tu segunda tierra, no, que así es la primera, Madrid es por obligación, ¿no? Efectivamente, sí, es mi primera tierra. Oye, ¿cómo fue tu inicio en el mundo del espionaje? Bueno, pues soy militar de carrera, estuve siempre destinado en fuerzas especiales y en un momento dado pues me propusieron hacer las pruebas de ingreso y las superé y entonces pues me integré pues en el servicio. Nosotros un poco para poner esos titulares, ¿no? Decimos un 007 auténtico, un James Bond, hay mucho mito, mucha leyenda, mucha historia romántica sobre el mundo del espionaje, mucha historia cinematográfica. ¿Qué hay de verdad y de mentira? Porque por un lado tú me vas a decir que es todo mentira, que es todo mucho más normal, mucho más común. Pero escuchándote y sabiendo de tus historias, uno descubre que no es tanto, ¿no? Que a veces sí que son de película las historias que habéis protagonizado. Bueno, intentamos solucionarlas. Siempre un servicio está para intentar solucionar aquello que por los causas normales pues no se puede arreglar. Y entonces, pues la medida que ese es el fin, pues hay que articularse y para conseguirlo. Pero bueno, déjame que te haga la misma pregunta de una forma mucho más práctica. Cuando de repente un agente operativo, repito, no de análisis, sino alguien que va al campo, que va, tiene que perseguir terroristas de ETA, tiene que perseguir terroristas islamistas, incluso tiene que hacer misiones en el extranjero siendo un agente clandestino, siguiendo con la pregunta de Bruno, es decir, eso realmente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se mantiene ahí la calma? ¿Cómo se consigue esa información? ¿Qué es lo que te estimula cada día, ¿no? Pues primero, cada cual tiene sus propias ideas. Yo creo que hay que estar muy convencido de la misión que uno lleva y hay que escenificarlo, hay que tener muy claro qué es lo que se defiende, ponerle caras, porque si no, pues el trabajo se hace muy difícil y te puede dejar pues huellas muy profundas. Entonces hay que tener las ideas muy claras, porque no hay que olvidarse pues que en medio de todo ese trabajo pues se entablan relaciones con gente de todo tipo y eso despierta a veces pues afectos o afinidades o simpatías. Y entonces pues hay que tener las ideas muy claras de quién es quién, qué se pretende y por qué está uno en una situación de esas. Por ejemplo, en una misión, ¿tú tienes que estar ateniéndote a las órdenes? ¿Tienes independencia para decidir? En un momento dado, si estás en una misión un poco peligrosa, ¿te quedas solo o siempre tienes cobertura de tus compañeros o de tus jefes? Pues hay muchos tipos de misiones, muchísimas, muchísimas. En general, en el trabajo que yo he desempeñado, pues la autonomía era 110%. Mi autonomía era 110%, entonces pues a partir de ahí te la tienes que ingeniar pues para salir con bien, que es de lo que se trata. El 2 de agosto del año 1990 a un señor que se llamaba Saddam Hussein se le ocurrió anexionar la provincia número 21 de su país, de Irak, que era Kuwait. Eso casi marcó un antes y un después en la historia del siglo XX y la historia del siglo XXI. Acababa de caer apenas unos meses atrás, en octubre, en noviembre del año anterior, acababa de caer el muro de Berlín, el mundo dividido entre el este y el oeste, entre el capitalismo y el comunismo, ya comenzaba a ser historia. Y se creó un nuevo mundo, ¿no? Que era el enfrentamiento mundial entre el mundo occidental, es decir, entre nosotros, y el mundo islámico. En esa época representada por Saddam Hussein. Saddam Hussein se le ocurrió invadir Kuwait, fue una invasión rápida durante muchos meses, creo que fue desde el 2 de agosto hasta el 15 de enero que comenzó el conflicto y la guerra después de la amenaza de todas las fuerzas internacionales. Tú te desplazaste a Kuwait, el 15 de enero fue cuando comenzó la guerra, pero tú ya te desplazaste a Kuwait en representación del gobierno español, que se puso del lado de los aliados desde un primer momento. Yo estaba destinado entonces en un país musulmán, estaba en una misión de larga duración, y entonces lo que ocurrió es que después, cuando comenzó el desalojo de los iraquíes, pues sí, tuve que viajar allí, a aquel país, a Kuwait. Uh-huh. Y bueno, pues intentar ver cómo estaba aquello, pues porque en esos momentos pues el caos es muy grande y los países tienen mucha necesidad de información veraz, de un análisis que sea capaz de estar en medio del fragor de la batalla, pero al mismo tiempo de salirse, de tomar distancia y de poder pues imaginar pues una perspectiva estratégica o a largo plazo. Entonces, pues a mí me ordenaron que me desplazara allí. Y es lo que Juan, ha habido un informe del CNI de hace unos meses en los cuales se comenta que hay países como Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Libia y especialmente Marruecos que financian, sin que sea una cosa muy transparente, a los musulmanes en España. En este informe se habla de muchas cosas, pero me gustaría citarte dos. Una, que Kuwait, utilizando la llamada Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica, que curiosamente ha sido investigada por financiar a Al-Qaeda, costeó la construcción de las mezquitas de Reus y Torredembarra. Y otro dato es que un folleto patrocinado por Qatar, otro de estos países que nosotros vemos que están como bastante occidentalizados, que ha distribuido un folleto distribuido en las mezquitas este año que habla de que Europa es racista con los musulmanes. ¿A ti te preocupa y piensas que les debe preocupar el Estado, como indica el CNI, la presencia de radicales islamistas en distintas zonas españolas? Sí, sí me preocupa. Nosotros ahora llevamos mucho tiempo que, en mi opinión, no se está ubicando bien el problema del islamismo, que no tiene nada que ver con la religión islámica. Son dos cosas diferentes. Entendiendo por islamismo la utilización política de unos conceptos que deberían de pertenecer pues al ámbito íntimo del individuo. Entonces, efectivamente, sí, pues que haya unas personas, sobre todo en un Estado como el Estado español, o mucho más como en la Europa, o mucho más incluso como en el mundo occidental, porque no hay que olvidar que esto en Europa tenemos en torno a 29 millones de musulmanes que no son un problema. Que no son un problema. Pero dentro de esa, y en Estados Unidos, en Canadá, por entender en este grupo de Europa, Estados Unidos y Canadá, por entender precisar más Occidente. Y esos musulmanes no son un problema. El problema es que dentro de ellos, pues hay unos núcleos pequeños de radicales que pretenden utilizar la idea espiritual para con ello hacer política y mucho más allá que política, porque esta gente pues no va a hacer política por desarrollar operaciones de desestabilización o terrorismo. Nosotros tuvimos aquí hace unos años los atentados aquellos famosos y efectivamente pues claro, eso me preocupa muchísimo además. Pero Juan Antonio, ¿cómo se enfrenta un agente en tu caso cuando tiene que ser una situación complicada? Saber eso, saber que hay determinados países que fundamentalmente el que quizá más apoya a este tipo de grupos radicales es Arabia Saudí, posiblemente la familia Saud, la familia real. ¿Cómo se enfrenta a un espía que sabe eso y que a la vez sabe que nuestro jefe, es decir, el jefe de todos, el rey de España, es íntimo de la familia Saud, y que el rey de Arabia, por ejemplo, tiene una casita muy cerquita aquí de donde estamos, que le cierran un centro comercial una vez al año para que él pueda comprar libremente, y que deja mucho dinero en nuestro país. Supongo que es hay mucha complicación, ¿no?, a la hora de enfrentarse a este asunto. Al final es que son cosas diferentes. O sea, una cosa son las personas y otra cosa son las ideologías que van detrás. Yo me cuesta imaginar que el rey de cualquier monarca árabe, pues de verdad esté detrás de, o sea, vaya a impulsar el terrorismo. No lo veo. No tengo base ni siquiera para sospecharlo. Lo que ocurre es que debajo de estas jerarquías, pues hay otros núcleos que al final como pequeños quistes y sí que estos sí que desarrollan, en la medida en que tienen poder, pues sí que pueden y de hecho hacen, pues utilizar ese poder para llevar adelante sus ideologías. Pero también es cierto que el poder más alto, cuando en un momento dado identifica que ese quiste que tiene ahí pues está extralimitando, pues también toma sus medidas para neutralizarlo, y lo que hay a veces... Pues claro, porque igual a la familia real saudí les interesa financiar algo que actúa fuera de su país para evitar que actúe dentro del suyo, ¿no? No lo veo yo así. Lo que ocurre es que al final, en mi opinión, está pasando que el mundo musulmán pues se está enfrentando a una transición. Uh-huh. El de pasar de que estamos ahora mismo aproximadamente pues en el año 1500 de la Égira, pues ellos se están enfrentando con la sociedad actual, la sociedad de la comunicación y la sociedad de los descreídos que somos en Occidente, donde hemos separado bien el terreno de la política y el terreno íntimo de la religión. Y ellos todavía esto no lo tienen digerido. Entonces se trata de ayudarles a digerir eso, pero en la medida en que hay regímenes en estos países donde su poder político en grandísima medida pues procede de la idea de que tiene una connotación religiosa, pues no es fácil. Tú estuviste destinado hace ya tiempo, por lo tanto, esto en el norte de África. Iba a decir el país, pero me ha hecho gestos de todo tipo diciendo no digas eso. En el centro norte de África. Es muy amplio. No, Juan. Más exactamente. Más exactamente hacia el sur. Vale. Y el país empezaba. No, te iba a contar un dato de que aparece también en el informe que antes he citado, el CNI. En Marruecos se utiliza la religión para intentar controlar a los emigrantes que hay en España. Aproximadamente hay 800.000 emigrantes marroquíes en España, y ellos están intentando, a través de las mezquitas, controlar las disidencias que hay y sobre todo tratar de que sirvan a los intereses de Marruecos. ¿Realmente Marruecos supone un peligro para nuestro país o no? No lo veo. O sea, lo que sí es cierto es que efectivamente no solo en Marruecos, en todos en general, en todos los países musulmanes, suele haber un ministerio de asuntos islámicos, y esos ministerios, en la medida en que el Islam es una religión muy particular, que no tiene la jerarquía de iglesia que tiene la religión nuestra, ¿no? Nuestra religión tiene una jerarquía de iglesia, que significa comunidad de creyentes, y en la medida en que es comunidad de creyentes, pues hay una organización piramidal que empieza por los fieles, después va a los frailes, a los sacerdotes, los obispos, no sé, así hasta llegar al Papa y los cónclaves, etcétera, etcétera. Ellos no tienen esto. Ellos tienen una organización más plana. Entonces, en la medida en que tienen una organización más plana, es decir, allí hay fieles y los imanes. Y entonces, en la medida que hay esto, pues casi todos los países musulmanes tienen un ministerio de asuntos islámicos. Ese Ministerio de Asuntos Islámicos se encarga habitualmente de dos cosas. Una es financiar las mezquitas, que no tienen otra forma de financiarse porque en general las sociedades son muy pobres, y entonces financian las mezquitas, y una gran parte, habitualmente también, una gran parte de los imanes proceden de designación de ese ministerio de jabús o de asuntos islámicos. Entonces, hay otros imanes y otras mezquitas que están financiadas por el pueblo, y los imanes están elegidos por el pueblo, pero son los menos. Entonces, digamos que un imán que quiere vivir medio regular desde el punto de vista material, pues se tiene que acoger a la financiación del Ministerio de Jabús o del Ministerio de Asuntos Islámicos. Naturalmente, ¿qué significa esto? Pues significa que este imán pues no puede ser una persona, un mal chico. Tiene que ser un mal chico, en última instancia, solo hasta cierto punto. En definitiva, tiene que estar alineado. ¿Qué significa esto en sentido contrario? Pues significa que esto abre un espacio de actuación para aquellos que están muy convencidos de sus ideas y que no quieren tener financiación de los regímenes estos. Es decir, se crea un caldo de cultivo para segregar a estas personas, que ellos mismos se segregan y que ellos mismos además están dispuestos a sufrir el martirio en la tierra para no vivir de las limosnas que les da el Ministerio de Jabús. Y bueno, pues estas personas tienen al final un ascendiente enorme sobre sus fieles, en la medida en que sus fieles no identifican la religión desde un nivel más alto. Aquí al final, pues una persona que sea un católico dice, tengo un problema con el sacerdote este, me voy al obispo y el obispo a lo mejor lo quita, pero es que allí no es así. En apenas tres días, Fernando, se van a cumplir 8 años de la muerte de 8 agentes secretos españoles en Irak, en la segunda parte de ese conflicto sobre el que hemos comenzado a hablar, que se inició en 1990, después hubo otro año, otro punto de inflexión, fue el 2001, y la guerra en Irak comenzó en 2003, la segunda, guerra de Occidente contra Irak. En ese conflicto, en Bagdad, muy cerca de Bagdad, murieron 8 agentes secretos, 8 espías españoles. Un episodio todavía oscuro. Hay muchísimas incógnitas sobre ese episodio, muchísimas preguntas sin resolver, pero muchísimas preguntas que incluso parece que no quieren que nos formulemos. Efectivamente, el 21 de noviembre de 2003, antiguos miembros del servicio de espionaje de Saddam Hussein tendieron una trampa a un grupo de 8 agentes del Centro Nacional de Inteligencia en Latifiya y consiguieron matar a 7 de ellos. Han pasado 8 años y hemos realizado una investigación para tratar de sacar alguna luz de aquella matanza que ha supuesto el acontecimiento más trágico en toda la historia de los servicios secretos españoles, una historia que tiene nombres y apellidos y es el de 7 agentes que jugaban allí. Estos fueron asesinados simple y llanamente porque antes de comenzar la guerra realizaron su trabajo, que fue obtener información de los servicios secretos iraquíes y de los movimientos religiosos del país. Obviamente engañándoles, obviamente haciéndoles creer lo que no eran. Esa información fue de vital importancia para que la guerra llevada a cabo por Estados Unidos, Inglaterra, España, otros países occidentales, diera resultados. El tema fue que ellos volvieron después a Irak y fueron asesinados como venganza por aquellos que consideraban que les habían traicionado. Según hemos podido saber, hubo un claro fallo del Centro Nacional de Inteligencia, de las autoridades que en esos momentos, hace 8 años, estaban allí y que, según todos los datos que hemos podido conseguir, no debieron permitir que los agentes que estaban antes del conflicto regresaran. De hecho, 2 meses antes de que fueran asesinados, Martínez, el jefe del grupo, y Zanón, su segundo, estaban siendo amenazados de muerte, amenazas de muerte que recibió el propio Zanón estando en España de vacaciones. El día que se produjo el atentado, los 7 agentes fueron pillados en Latifiya, los 8 agentes, y por sorpresa, inmediatamente murieron de la primera ráfaga del Cadillac blanco que los perseguía, mató a los 2 conductores y hirió a 2 agentes. Quedaron 4. uno de los coches se vio metido en el fango, no pudo escapar, y el otro coche, en lugar de huir, se quedó allí esperando. El nuevo jefe, porque acababan de matar a Alberto Martínez, que era el jefe de los ocho, llamó a su jefe. Se ha dicho que las comunicaciones no pudieron llegar porque los tiros impedían que las llamadas por el teléfono satélite llegaran. Ahí se ocultó un dato muy importante, y es que a la persona a la que llaman, en lugar de recibir la llamada donde se suelen recibir estas llamadas, que es en el centro de comunicaciones, estaba en el Corte Inglés, en la planta sótano, y no tenía cobertura. Posiblemente, si no hubiera estado en la planta sótano y hubiera tenido cobertura, quizás, solo quizás, podrían haber atendido las llamadas, podrían haber cogido los datos adecuados y podrían haber resuelto. De todo este caso, Bruno, hay muchas más cosas, pero de todo este caso nunca hubo ningún responsable. Murieron 7 en ese día o 1 el día anterior. No llevaban coches blindados. La única arma que tenían para repeler el ataque que le lanzaban eran sus propias pistolas, de esa de pum, pum, pum. No llevaban subfusiles también. No llevaban. Llevaban un subfusil que estaba en el coche que estaba en el este. No llevaban el localizador del vehículo, porque si hubieran llevado los localizadores los habrían encontrado. La conclusión de todo esto es que solamente, y esto tiene mucho que ver con la ciudad en la que estamos, solamente hubo una sanción, que fue el responsable directo que estaba en la planta sótano, le dijeron que eligiera una ciudad y que desapareciera durante una temporada. Ese coronel eligió donde mejor se vive en España, Málaga. Estáis de acuerdo, ¿verdad? Pero menuda historia, Fernando. 8 años y es la primera vez que se cuenta estos datos, así, efectivamente. Desde luego. Juan Antonio Rando, ¿qué opinas de esta información? Porque es un episodio todavía repleto de claroscuros, más oscuros que claros. Pues hay ocasiones en el trabajo en que te juegas la vida con mucha frecuencia y tienes que, pues, no pensar en esto. Entre otras cosas porque no puedes prever, no puedes estar todo el tiempo con la psicosis de que te pueden ir a por ti. Porque de otra forma te anula psicológicamente para trabajar y te cierra la mente en aquellas otras cosas a las que tú te tienes que dedicar. Es decir, tienes que prescindir de esa preocupación porque si no te asfixia. Pues yo, por lo que he entendido, pues estas personas llevaban el material que en ese momento podían contar con ellos. El único problema es que los subfusiles que llevaban pues eran un arma de más, muy pequeñita, que tiene una gran cadencia de fuego, pero tiene poco alcance y tal. Pero bueno, llevaban lo que se podía llevar. Lo que quiero decir es que muchas veces estás vivo no porque seas un James Bond, sino porque sencillamente las circunstancias pues no te han llevado a que en ese momento te hayan cazado. Pero no porque digas, bueno, yo me he defendido ahí, o he mirado, tengo ojos en la nuca o tal. No, sencillamente no te han cazado en ese momento, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, y es la suerte. Y a estas personas, pues efectivamente los cazaron aquí, los masacraron. Pero era buena gente, era gente entrenada y era gente que estaba dispuesta, como ocurrió, a dar la vida por su país, que no es poco. Desde luego. Juan, ¿tú has tenido en algún momento has vivido alguna crisis de esas que hayas pensado que podrían cogerte o que te hubiesen amenazado, que veías peligrar tu vida? Sí, sí. Sí, sí. He tenido pues en varias ocasiones que efectivamente pues me han amenazado, y también he tenido la circunstancia de que en una de estas ocasiones que yo no me enteré, porque yo, bueno, por lo que he dicho, que procuraba siempre quitarte encima esas preocupaciones, porque insisto, el problema es que si no te anula para el trabajo. Y fue otra persona, un nativo de ese país, que además estaba muy relacionado, tenía un, pues lo voy a decir, era un capo de la droga. Y este me vino y me dijo que alguien le había dicho que me protegiera. Y que porque había alguien que venía por mí. Entonces, pues esta persona, pues parece que a esa otra le tenía, estaba en deuda con ella. Y en esos países, pues estábamos hablando de un país musulmán, pues las deudas morales se respetan mucho. Y esta persona pues tomó a su cargo pues defenderme en ese momento de esta persona o evitarme el problema que podía, que de otra forma seguro que me habría cazado, porque es así. O sea, no quiero deciros, cuando pongo el calificativo de cazar, es que es cazar. O sea, es que cuando tú vas por una calle y tú no puedes ni ir con una armadura ni llevar cámaras de televisión ni sensores, y si alguien llega y te pone una pistola en la cabeza y te pega un tiro, pues ahí te has quedado. Unos días después del 23F, lo cuento muy rápidamente, Juan Rando denunció que dentro del servicio secreto se había participado en el golpe de Estado. Unos días después casi se mata porque su moto fue trucada. ¿Fue casualidad o no? No, aquello no fue casualidad, ¿no? Porque tú fuiste una de las personas que hablaste claramente de ese asunto, ¿no? Que te diste cuenta, adquiriste determinadas informaciones, determinados datos que te hacían pensar que detrás del 23F había algo más que un personaje de la Guardia Civil involucrado, que había personajes muy importantes y que incluso el espionaje español o parte del espionaje español del servicio secreto podía estar involucrado en aquello. Yo mandaba una unidad muy selecta, una unidad muy pequeñita, muy selecta, la unidad más selecta en ese momento dentro de la unidad de acción. Y al final pues me di cuenta que mis hombres pues me lo habían distraído, a mí me habían encomendado otras misiones y a mis hombres habían ayudado a preparar parte de lo que fue aquel golpe de Estado. Y entonces pues a mí me pareció que había que reaccionar contra aquella situación y lo hice así, pero los otros pues no eran de mi misma opinión. Y entonces pues intentaron engancharme y otra vez, que también la suerte, pues me ayudó. Pero en esa participación del espionaje español en el 23F, ¿de quién se seguían órdenes? ¿Era un grupúsculo dentro del espionaje? ¿Se seguían órdenes desde lo más alto? ¿Llegaste a saber exactamente quién estaba detrás de todo aquello? Sí, claro, sin duda. ¿Quién? Desde lo más alto. Desde lo más alto. He oído Javier Calderón, el secretario general. He oído José Luis Cortina, el jefe de la unidad de apoyo operativo. No he oído nada. No, que no he oído nada. Digo, es que de repente oigo como voces. Jesús Callejo ha estado poniéndonos en la cena voces y ya oigo voces extrañas. Perdonadme, ya os he... No he dicho nada. Vale, si quieres mañana vienes a la tertulia, no. Oye, te preocupes. Hablando de la cena, ¿en la cena, verdad, Fernando, ha ocurrido algo? Bueno, algo alucinante. ¿Qué ha pasado? Alucinante. Bueno, vamos a poner la sintonía al chivatazo de la semana, ¿vale? Vale, ya os lo cuento. ¿Qué agobio he tenido esta semana, Bruno? Los días pasaron sin que mi confidente, Carmín Rojo, hiciera acto de presencia. Tal es así que ayer viernes llamé a una de mis fuentes para preguntarle sobre un tema, porque me temía que viajando a Málaga el sábado no apareciera la espía invisible y me quedara sin sección del chivatazo. El mismo viernes me pasé el día entero en la calle, como exponiéndome, pero nada, que la confidente no aparecía. Así que comencé a escribir una nueva sección, a la que llamé El otro chivatazo. Y el texto lo metí en la maleta junto con el resto de los temas de materia reservada. El viaje en AVE a Málaga ha sido genial, como siempre. He ido al hotel, he dado una vuelta por la ciudad y al llegar a la cena ya estaba convencido de que Carmín Rojo no aparecería. Básicamente porque estando con nosotros otro gran espía como Juan Rando, que durante tantos años perteneció a la élite de los James Bond, no se arriesgaría a ser descubierta. Pero hete aquí que hace un rato, durante la cena, me levanté al servicio. Allí me acerqué a orinar y a los pocos segundos escuché que alguien entraba. Yo, discreto, ni me volví hasta que escuché que cerraban la puerta. Intenté girar la cabeza, pero una mano bruscamente me lo impidió. Por cierto, una mano que olía a vainilla. «Tú sigue a lo tuyo», me ordenó una voz ya conocida. «Tengo poco tiempo. Que ese guardaespaldas que te has traído aparecerá en cualquier momento». Me quejé. «¿No es mi guardaespaldas?». Me cortó. «Déjate de rollos y toma nota». La semana pasada contaste que el Gobierno no había aprobado en su último Consejo de Ministros el Estatuto de Personal del CNI. Lo contaste muy bien, claro está, porque yo te di el chivatazo. Bueno, el hecho es que muchos piensan que lo que iba a aprobar el Gobierno no era el Estatuto del CSI, sino el Código Ético que el todavía jefe, Félix Sanz, había prometido varias veces que iba a aprobar. El hecho es que esa gran promesa que iba a poner coto a tantas críticas formuladas desde fuera no ha sido aprobada. Un disgusto y gordo para el teniente general. Carmín Rojo se paró, mantuvo la mano olor vainilla en mi cara para que no pudiera volverme y concluyó: «Ahora no te vuelvas, termina con la faena en la que estabas y no le cuentes a tu guardaespaldas que he estado aquí». Empecé a quejarme: «No es mi guardaespaldas», cuando oí el golpe de la puerta. Me recogí lo mejor y más rápido que pude, pero al salir ya no estaba. Volví a la mesa con mis compañeros y me senté junto a Juan, que a los pocos minutos me dijo: «Esa colonia que llevas, Fernando, ¿no te parece que quizá huele demasiado a vainilla?». Al menos, esta vez, Bruno no me dejó carmín rojo en la oreja. Y todo eso sin darnos cuenta mientras estábamos, que lo agradecemos desde aquí, por supuesto, en el restaurante Chinitas aquí en Málaga. Bueno, disfrutando de una cena. Cenar ¿no? en Málaga con José Manuel es siempre un deleite. Y, uh-huh. Pero bueno, que Juan Rando notara lo del olor a vainilla me ha ido hundido. Tuve que ir a lavarme. Ya por ligarnos sabes lo que haces. Y agradecer muchísimo a Juan Antonio Rando, ¿verdad? Su participación, que a veces tanto tú como yo le ponemos unos compromisos con las preguntas y con las indirectas verdaderamente tremendos, y le tenemos que agradecer y yo creo que también homenajear por su valentía, por contar cosas. Nosotros lo hacemos, aunque tú digas ahí que no, la verdad es que lo mereces y el público te lo agradece. Juan Antonio Rando, especialista en terrorismo islámico, analista del norte de África, abogado penalista y civil en Madrid y ex agente de los servicios de inteligencia del sistema operativo del Centro Nacional de Inteligencia, antiguamente llamado CSIS. Nos ha acompañado esta noche en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que se ha desplazado hasta Málaga gracias a Metro Málaga, gracias al Centro Comercial La Rosaleda y a la Universidad de Málaga. Estamos en el Festival número 21, la edición número 21 del Festival de Cine Fantástico. Fernando Rueda, un año más en Málaga. Muchísimas gracias por tu presencia y por traer hasta aquí Materia Reservada 2.0. Muchas gracias a vosotros. Suerte. No te vas de rositas, que te están esperando. Me lo han dicho en la puerta. Aquí no hay alcantarillas, que haya mirado el suelo. Que no hay alcantarillas. Las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero y continuamos en un momento en La Rosa de los Vientos.